Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos en nuestro estudio a la licenciada Antonieta Prates, que es de la Oficina de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y hoy vamos a hablar en este programa especial sobre el Día de la Mujer, los derechos de la mujer, sobre cómo trabaja su área, su oficina, para que se respeten los derechos de las mujeres, en este caso de las mujeres indígenas. Antonieta, contanos, bueno, qué significa para vos esta conmemoración y cómo se trabaja desde tu oficina. En primer lugar, cuando hablamos de derechos vulnerados de las mujeres, tenemos que tener en cuenta que se suele hacer referencia a una generalidad de manera integral ver la violación de los derechos, pero esas categorías generales suelen esconder discriminaciones o vulneraciones de derechos particulares que suelen además sumarse entre sí o multiplicarse, como es en el caso de la mujer indígena, que además de sufrir la discriminación por ser mujer y todo lo que ello implica, tiene además la discriminación racial por ser indígena, si sumamos la edad por ser niña, si sumamos el factor económico por ser pobre, porque sabemos que las comunidades indígenas son las que también se encuentran entre las situaciones de pobreza, de exclusión social, económica, territorial dentro de nuestro país. Entonces, en lo que atañe a la mujer indígena, sí podemos hablar que es de los colectivos mayormente vulnerados en sus derechos en cuanto a derechos de género. Máxime cuando, como dije, se los lee desde categorías generales y no puntualmente desde la mujer indígena. Nosotros desde la Oficina de Pueblos Indígenas, que lo que hacemos es velar por la protección y la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la mujer indígena entra dentro de este colectivo. La mujer es parte importante dentro del colectivo indígena, transmite saberes, tiene la misma conexión con el territorio que los hombres de las comunidades. Entonces, para nosotros resulta fundamental la cuestión territorial. Aunque hablemos de mujer, también la cuestión territorial. La exclusión territorial o la discriminación y la falta de acceso a la justicia afecta a la mujer, porque además de ser indígena, tiene todas estas otras variables que te comentaba que se cruzan con lo indígena. Es decir, que la discriminación contra la mujer no afecta de igual manera a todas las mujeres, y de las más perjudicadas la indígena. Hay un caso que quiero traer a colación hoy, que es un caso paradigmático, que un poco ilustra esta situación que te digo, que fue el caso de una niña indígena en Chaco, que fue violada por 3 criollos en el año 2003, Y además de esa situación, esa violación por ser indígena, no pudo acceder a la justicia. Digamos, la justicia además le dio la espalda, falló no a su favor. Esto hace que llegue el caso a Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos dictamina, sabemos que no tiene facultades judiciales, pero dictaminó algo muy importante que es para la mujer indígena, que además de una serie de acciones de reparación para con esa niña y con su familia, además se dictaminaron una serie de acciones que el Estado argentino y el Estado chaqueño deben llevar a cabo, entre las que se encuentran, por ejemplo, que en las carreras de derecho se incluya la cuestión de género, la cuestión indígena y la cuestión mujer indígena, que en el área judicial, en el poder judicial, se incluya la variable cultural, incluso con personas indígenas. Entonces, hay una serie de recomendaciones de Naciones Unidas que abren un poco, que visibilizan esta situación de discriminación fuerte que sufre la mujer indígena en Argentina y en el mundo. Perfecto, muy claro tu concepto y, bueno, por supuesto, te agradecemos haber participado en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Hasta luego. Los pueblos originarios argentinos tienen su espacio en este programa. En La Gente y su Defensor, hoy tenemos una nota con Daniela Ruiz, directora teatral, actriz y presidente de la cooperación Arte Trans. Daniela se define como travesti y ella quiero que cuente un poco su experiencia de vida, su experiencia como luchadora para los derechos de la mujer y para sus derechos. Daniela, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, querida? Contame un poco cómo es tu vida día a día, que, cómo es tu trabajo, y bueno, y después me contás un poco cómo es tu lucha para defender esos derechos. Mira, cómo es mi trabajo, como sí. Cualquier persona común y corriente. Y mi vida cotidiana es como la común y corriente de cualquier persona. Si bien hay una lucha militante, activista, por la reivindicación de los derechos, no solamente de las feminidades, sino también los derechos del colectivo LGTBQ+ y más, sino también tiene que ver con la reivindicación de derechos de las personas en la discriminación y el maltrato, que venimos muchas veces las feminidades llevando a lo largo de esta década, época, historia y humanidad, ¿entendés? ¿Cómo es tu trabajo como directora teatral, como actriz? Es decir, en tus obras vos exponés esto también. ¿Te gusta decir trabajar sobre esto, trabajar en tu trabajo artístico o no? Sí, hace 5 años fundé la cooperativa Arte Trans, la primera cooperativa latinoamericana de inclusión social para personas trans en el mundo. Y realmente hace 5 años que venimos hablando de un montón de cosas que vienen incorporadas al tema teatral, ¿no? Una de las cosas más importantes que es una mirada política muy independiente el teatro y a la vez también muy liberadora, y a la vez también tiene que ver con muchas otras cosas, como la reivindicación de la estigmatización a la prostitución que tenemos muchas veces las compañeras trans, las mujeres trans, las travestis, las transexuales, los chicos trans también. Tenemos esta mirada y reivindicamos el derecho a trabajar y a que la persona es persona y no solamente estigmatizada a un solo rol, que es en nuestro caso la prostitución. De ese lado partimos y abrimos el abanico de colores de la diversidad para montar, y por lo menos en mi caso, para montar obras de teatro que reivindiquen el camino histórico que venimos armando sobre la dignidad de las personas. Y una de las cosas es el trabajo en cooperativismo, y también esto tiene que ver con muchas cosas que implican la colaboración de toda la parte social que venimos haciendo en el tema militante también, en el tema político, en el tema de romper las estructuras que vienen de sociales de hace muchos años, ¿no? Y esto es hermoso, es reivindicador, te llena de gozo, aunque es difícil, vos sabés que el teatro independiente es complejo, pero muy lindo en general. ¿Dónde haces tus obras? ¿Tenés alguna sala? ¿Alquilás? ¿Conseguís alguna sala para exponer? Mirá, nosotros hicimos en estos últimos años todos los centros culturales que hubo under, estuvimos en los centros culturales, alternativos como también teatros. El tema del alquiler siempre llevamos como productoras, porque la cooperativa trabaja como una productora independiente, como un trabajo de cooperativismo. Llevamos nuestras luces, llevamos nuestros sonidos, gestionamos con distintos ministerios para que nos puedan haber brindado las luces y sonidos. Y lo que eso hacemos es montar en distintos lugares. Estuvimos en la cárcel de Ezeiza, en la legislatura porteña, en el Salón San Martín, nos presentamos en la ESMA, en el Pacurondo, hemos presentado festivales con distintas obras de teatro en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires, como también en barrios bondillas también. Es muy lindo eso. Muy lindo trabajo. Escúchame, ¿y qué crees que puede hacer el Estado, o dónde podés todavía reclamar que el Estado pueda participar más o le pueda dar más participación en todo esto, ¿no? Y además, por supuesto, la defensa de los derechos, que es fundamental. A un auspicio de la Secretaría. Es muy difícil, ¿no? Es muy complejo el tema porque se habla de igualdad, se habla de derechos también con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en comunicación todos los días porque realmente está bueno poder gestionar y también aprendan de nosotras cómo trabajamos, ¿no? Porque realmente nos llaman por teléfono para decir cómo se trata a la travesti. Claro. Y realmente se trata como cualquier otra persona, simplemente que nosotras nos faltan la reparación de los derechos que nunca lo tuvimos, ¿me entendés? Entonces también es como un medio sociocultural estigmatizado también en el Estado para con nosotras. Pero realmente es muy difícil el tema de cultura. El Ministerio de Cultura no se porta bien todavía con nosotras y realmente es el lugar a donde queremos estar, pero es muy difícil, es muy complejo el tema de cultura. Hay una estructura en el Ministerio de Cultura que realmente que hay que desmenuzarla para que puedan entender no solamente la diversidad sexual y el género. Perfecto. Quería hablar un poquito respecto al tema de la mujer y el Día Internacional de la Mujer. Sí. La feminidad es muy muy amplia y muy abierta, ¿no? Nosotras como las compañeras armamos una obra de teatro que se llama Identics, y esta obra de teatro reivindica a la mujer. Nosotras reivindicamos la feminidad y todos los estereotipos del machismo, el sexismo y todo lo que involucra a la mujer. Realmente que nosotras venimos de una madre, venimos de un ser, armamos esta obra de la cual reivindicamos a la mujer en general. Yo siempre pienso que yo no me siento mujer porque yo soy mujer, soy trans, y a la vez también reivindico la feminidad de la persona trans, y a la vez también es mi derecho, porque muchas de las personas que han luchado para tener el voto hoy por hoy, para tener los lugares y los puestos de trabajo hoy por hoy que las mujeres tienen, es también parte nuestra y es la misma mirada y la misma lucha que la tenemos todas nosotras. Muchísimas gracias, Daniela, te agradecemos haber estado con nosotros y por supuesto habernos dado también tu visión de esto para que la gente se entere. Este programa llega a todo el país, para que la gente también se entere del trabajo de ustedes. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. La Pampa, violación de los derechos de una madre detenida con HIV y su hijo. La Defensoría de Niños de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la provincia, a cargo de Juan Pablo Meaca, divulgó en su página oficial de Facebook los nombres de la mujer con HIV y los datos de un niño, ambos alojados en una cárcel local en violación a las leyes nacionales. La intervención de la Defensoría fue para proteger los derechos del niño de pocos años, alojados junto a su madre en una cárcel local, dado que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. ¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011 4819 1665.